Efectos de este tipo son los que pretendo ir incluyendo poco a poco en este blog. Los sonidos que acabamos de escuchar, pues lo he buscado en las páginas que dejé en mi anterior artículo, pero mi idea principalmente es la de poder grabar sonidos propios. Y bueno, ahora voy a dejar un fragmento de la obra de Karim Mijangos, un pintor y fotógrafo que decidió registrar sonidos naturales del estado de Yucatán para crear lo que él llama paisaje sonoro y que a mí me ha servido de inspiración a la hora de crear este blog. The black powder to the right side and to the left side is the territory of the Spider-Man because there are three territories here. Because sometimes my brother stays to study the group are in this place, sometimes my brother stays in the Chinese goes in the other side to study them. Because in the other side there are 650 monkeys in there. Because all of the monkeys are in this hotel, this is a big area of 5,000 hectares. In her heart, all of the monkeys are in this hotel, they are 800. Pailoma kita, chola kita, chola kita, chola kita.